sobre el día, y a la luz de las estrellas unos ojos se iluminan, quieren paz, quieren techo, han viajado fuerte sobre el alma entristecida, y el frío en su disculpa cala hondo el esqueleto. Las noticias hace poco desmintieron la pobreza, elogiando la grandeza de los viejos estandartes, y la calle embravecida cobijando la esperanza refugiada clandestina la patria. De la patria, de la patria.